Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar listos para compartir con nosotros el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos ya inicio de mes, primero de diciembre de 2020. Fecha también para recordar que hay que escribir esas metas y esos objetivos que tenemos que realizar durante la semana y para después ver los resultados al final del mes. Con eso, pues, quiero invitarles también a que se den una vueltita por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook, en el Instagram y también en el YouTube. Hay propuestas interesantes que se está compartiendo en función del arte y la cultura. Queremos compartir la frase del día que dice: escribe tus errores en la arena para que las olas de tus éxitos se encarguen de borrarlos a esos errores. Con esta motivación, pues nosotros les decimos a ustedes bienvenidos y bienvenidas, y de inmediato nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, abrimos ya el mes de diciembre y estamos muy contentos de que sigan con nosotros, acompañando desde el 100.9 FM y los 940M a cada uno de los artistas y gestores culturales del país, que siempre están desarrollando muchas actividades y que a través de estos micrófonos generan esa comunicación, los dan a conocer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, buenos días. Muy buen día, Darío, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos listos en esta nueva jornada de labores, hoy en martes 1 de diciembre del año 2020. Enviamos un abrazo a quienes nos acompañan en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con este preámbulo, deseándole un buenos días, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Se firmó convenio para la conservación de los bienes documentales patrimoniales La Agustina. Por las festividades de nuestra capital, esta tarde viviremos la charla temática a través de Facebook Live, Flora y Gastronomía de Quito. El simposio de literatura Pablo Palacio se vivió en Loja durante 3 jornadas especiales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY inauguró su espacio para libros infantiles. Verónica Cuello, de la provincia del Guayas, se alzó con el premio del Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío 2020. Iniciaremos nuestro segmento de opinión y de entrevistas hablándoles de la Galería Nacional Virtual, que cierra su recorrido por las 24 provincias del país, trasladándose este miércoles hasta la provincia verde de Esmeraldas. Nos espera la 24ª exposición, Viviendo la Pandemia. El artista Robert Santos, oriundo de Quinindé, nos acerca hacia su personalidad mediante los efectos de las imágenes y el color. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto a este maestro, considerado además como polifacético. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, igualmente vamos a tener un contacto con Cristian Molina y vamos a hablar sobre el estudio sociodemográfico sobre el perfil de turistas que llegan a las fiestas de la Mama Negra cada año en La Tacunga. Pese a las condiciones de la pandemia, la resistencia persiste en el Rock Miñahui, rito urbano de resistencia que este 2020 se desarrollará desde las plataformas virtuales. ¿Cuál es su propuesta? Lo conocemos con nuestro invitado Héctor Cisneros, su organizador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, fecha para que la gente de todo el mundo se una para apoyar a las personas que viven con VIH y están afectadas por el virus y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. La campaña tiene como objetivo concientizar, especialmente a los trabajadores de la salud, sobre las necesidades de los jóvenes e incentivarlos a que participen en la reducción del estigma y la discriminación hacia las personas más vulnerables a la infección por VIH. La discriminación es una barrera importante que impide que muchos accedan a la atención en salud. La campaña apunta también a empoderar a los jóvenes para que busquen información de calidad y el apoyo que necesitan para llevar una vida sexual saludable. Si bien ha habido progresos en la respuesta al VIH en la región de las Américas, estos esfuerzos deben continuar si queremos terminar con el SIDA para el 2030. En América Latina, las nuevas infecciones por VIH han aumentado un 7% desde 2010. Se estima que 100.000 personas contrajeron el VIH solo en 2018, y una de cada cinco eran jóvenes de entre 15 y 24 años. En el 2020 todos los ojos se han puesto sobre la pandemia del COVID-19 y sobre cómo está afectada nuestra salud. Se ha corroborado de qué manera las pandemias hacen tambalear tanto nuestra existencia como nuestros medios de vida. El COVID-19 ha puesto sobre la mesa una vez más que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas fundamentales, tales como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la protección social y el crecimiento económico. Con todo esto en mente, el lema del Día Mundial del SIDA es solidaridad mundial, responsabilidad compartida. En su nuevo informe Vencer las pandemias con las personas en el centro de la respuesta, ONU-SIDA pide a los países que inviertan mucho más en la respuesta mundial a las pandemias y que adopten un nuevo conjunto de objetivos para el VIH, exigentes y ambiciosos, pero que se puedan alcanzar. Si logramos hacer realidad dichos objetivos, el mundo volverá de nuevo a la senda de lo programado para poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública para el 2030. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Conmemorando las festividades por la Fundación de Quito, el proyecto Turismo Ecuador Viajes y Aventura presenta este martes 2 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, la charla virtual para aprender sobre patrimonio natural y cultural de la ciudad. Conozca en esta jornada las plantas emblemáticas de Quito. Varias actividades virtuales se presentan para celebrar un nuevo aniversario de fundación de nuestra bella capital, Quito. Es por eso que Turismo Ecuador Viajes y Aventura, esta organización, en conmemoración de estas festividades, presenta dos charlas temáticas para aprender sobre patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad. El primer espacio que aperturan se denomina como Plantas Emblemáticas Quiteñas. Acompáñanos a conocer la historia de la ciudad a través de su flora patrimonial. Dentro de ellas, por ejemplo, se tratará mucho más sobre la historia del Ibilán y el Taxu. Tres espacios se presentan a través de esta plataforma virtual donde los temas son especies emblemáticas y patrimoniales, viajes y científicos ilustres como la Condamine, Bonpland, Humboldt y Yusiu. Usted puede conectarse y sumar propuestas en este trabajo que se lo presenta a través de la plataforma de Facebook Live en Turismo Ecuador Viajes y Aventura. Vía telefónica conversamos con Jonathan Oña Rodríguez, actual director de Turismo Ecuador Viajes y Aventura, investigador y experto en lo que es el tema turístico e histórico de nuestra ciudad. Él destaca para nuestros micrófonos precisamente lo que usted podrá compartir junto a ellos esta tarde. Y amigos y amigas, precisamente vamos a tener nuestra primera charla sobre la flora patrimonial, ¿no es cierto? Es decir, cómo hemos visto la evolución histórica, social, cultural de Quito a través de las plantas. Vamos a hablar de algunas plantas medicinales, vamos a hablar también de estos viajeros que vinieron acá en estos siglos pasados, como la Condamine, Yuseo, como Bonpland, ¿no es cierto? Entonces, cómo ellos fueron describiendo de manera científica, técnica, muchas de las plantas patrimoniales que nosotros tenemos. Así podremos conocer e involucrarnos más en el mundo de la botánica quiteña, plantas emblemáticas de nuestra ciudad, de las que nos contaban nuestras abuelitas, de las que cuentan los libros históricos y mucho más en este espacio. ¿Cómo hicieron algunas descripciones interesantes con estas curiosidades para darnos cuenta de lo que nosotros en la actualidad podemos conservar para no seguir perdiendo este patrimonio que nosotros tenemos en la parte natural? Es decir, esta parte verde, esta parte de los pichinchas, de la parte de San Antonio, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a estar conversando en este webinar. Así nace entonces la idea del trabajo que desarrollan con el proyecto Turismo Ecuador Viajes y Aventura, con estas charlas temáticas para el público, conociendo más sobre el patrimonio histórico, natural y botánico de Quito. Bueno, tenemos muchísimas plantas, ¿no es cierto? Pero algunas de ellas muy, muy importantes, ¿no es cierto? Vendría a ser el arrayán, ¿no es cierto? Una planta emblemática de aquí, de Quito. De hecho, ya reconocida por el mismo municipio como emblemática de Quito. Parte de la misma colada morada, en épocas antiguas se utilizaba como una especie de dentífrico, como una especie de pasta dental, para combatir algunas de las enfermedades que se trajeron de Europa. Y nosotros también le vamos a entender cuál es su historia de origen, cómo se relaciona con otras plantas, con los pumamaquis, con las chichas, con todos estos elementos que nosotros podemos ver en las partes verdes. Les dejamos con la cordial invitación. Usted puede conectarse al Facebook Live del fanpage Turismo Ecuador Viajes y Aventura en Facebook e Instagram y compartir junto a estos expertos la charla temática sobre plantas emblemáticas de nuestra capital. Bueno, ustedes pueden conectarse con nosotros, pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Como Turismo Ecuador Viajes y Aventura en Facebook. En el Instagram estamos como Turismo Ecuador guión bajo viajes guión bajo aventura. O también pueden escribirnos al WhatsApp, que es 0997-3533-71. Entonces nosotros gustosos vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, todas sus inquietudes sobre la flora, sobre la fauna, sobre todos estos elementos que nosotros podemos ver dentro de la misma ciudad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. En un programa solemne, en el Salón del Cabildo de Loja, se desarrolló la firma del convenio tripartito entre el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Patrimonio INPC y Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja para el traspaso de los bienes documentales patrimoniales. Conozca la Agustina para su conservación, investigación y difusión. En este evento estuvieron presentes la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias, Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, el alcalde de Loja, Jorge Bailón, la gobernadora Lorena Costa, la comunidad de la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, quienes fueron los custodios de la colección patrimonial y más autoridades del Ejecutivo desconcentrado. Esta colección está constituida por 347 bienes documentales patrimoniales del siglo XVI, XVII y XVIII, con un valor histórico para la ciudad y provincia de Loja, por tratarse de distintas temáticas como eclesiásticas, bibliográficas y documentales. La mayoría de estos textos están escritos en latín y fueron la base conceptual de la educación que el legado de Bernardo Valdivieso dejó a la ciudad de Loja a través de la donación de las bibliotecas personales a los clérigos Fausto de la Cueva, Francisco Rodríguez y Miguel de Valdivieso. Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, mencionó que el fondo documental es de alto valor para la investigación. Desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural vamos a dar seguimiento y asesoramiento técnico. Tengámoslo por seguro a todo el proceso de conservación archivística de este patrimonio documental, bien por Loja y bien por ese desprendimiento bernardino. Los libros de la Agustina están vinculados a lo que fue la presencia de los jesuitas y la congregación de la compañía en esta ciudad y su didáctica educativa con los padres Manuel de Mariaca, Vicente Rojas y Pedro de Valdivieso. Los documentos representan una parte fundamental de la historia de Loja, los cuales pasan a custodia del municipio con fines investigativos. Recibimos esta colección con mucha responsabilidad y hay un reto por delante de hacer conocer el contenido de estos libros, anunció el alcalde Jorge Bailón. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como entidad encargada de conservar y preservar los bienes culturales patrimoniales, respaldados por la Constitución y la Ley de Cultura en marzo de 2017, realizó la inspección técnica de los bienes documentales La Agustina y otros ubicados en la biblioteca de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, emitiendo un informe técnico donde se determinó su gran valor histórico, estético y simbólico. En la casa. Y en la información de la Casa le contamos que durante 3 jornadas desarrolladas del 24 al 26 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, junto a la Universidad Técnica Particular, presentaron el 7º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, versión 2020. En estos espacios se presentaron aportes académicos e investigaciones realizadas en el ámbito de la literatura. La CCE del Núcleo de Loja junto a la Universidad UTPL se encuentran realizando el 7º Simposio Nacional de Literatura 2020. El pasado 24 de noviembre a las 19 horas se realizó la primera jornada del webinario en donde la temática principal fue acerca de Pablo Palacio. Galo Guerrero Jiménez, coordinador de literatura de la CCE de Loja, menciona lo siguiente. Una de las máximas estudiosas que ha tenido Pablo Palacio y que sigue teniendo en todas partes del mundo, me refiero a la doctora María del Carmen Fernández, ella sostiene que la dimensión metaliteraria de su narrativa, así como la necesidad de aproximarse a una realidad desordenada y polifacética, explican uno de los aspectos más innovadores de la novela de Palacio. El primer día se contó con la presencia de 3 entes importantes, como la poeta, crítica, ensayista y catedrática de literatura, Xiomara España Muñoz. También, Darío Jiménez Boana, PhD en Estudio Filosófico por la Universidad de La Laguna, España. Y por último, con Lenin Paladines Paredes, Máster en Investigación en Educación, Especialidad Didáctica de la Lengua y Literatura. Norman González, coordinador de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura en Universidad UTPL, nos menciona lo siguiente. Pues sean bienvenidos todos. Para nosotros siempre será un gusto compartir estos espacios con todos ustedes y sobre todo que se genere un diálogo, ¿no? Un diálogo en torno a la cultura, un diálogo en torno a la escritura, ¿sí? A la literatura también. Ese es el propósito de haber participado en la organización de este simposio. Estos webinarios se los transmitirá hasta el 26 de noviembre a través de la fanpage de la CCE Loja o la utpl.loja. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY inauguró el pasado 20 de noviembre la extensión de la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva. Esto a través de su proyecto Biblio SUAY. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY inauguró la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva con la idea de que funcione un lugar destinado a fomentar la lectura con el préstamo de libros y con mediaciones lectoras para niños y adolescentes. Para esto se planteó Biblio Azuay, un proyecto que ganó la séptima convocatoria de los fondos concursables de Iberbibliotecas. La extensión, que funcionará en la planta baja de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay. Durante la ceremonia se desarrollaron tres actividades que estuvo a cargo de Javier Calle, mediador del tambo de lectura. Además, se recibió la donación del libro gigante por parte del proyecto Bradamante. Además, se presentó el libro infantil El Tornillo Perdido, escrita por Kevin Cuadrado e ilustrado por María Herrera. El espacio físico de esta biblioteca solo es una parte de Biblio Azuay, cuyo objetivo es que haya una extensión móvil de la biblioteca de la Casa de la Cultura. Para ello se recibió en donación una furgoneta del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El vehículo será adaptado para trasladar libros no solo dentro de la ciudad, sino extender el préstamo de obras en los cantones del Azuay. Lo que hará esta biblioteca es que una vez que se haya escogido el libro del catálogo, se entregará al domicilio. Se les dará 15 días con posibilidad de renovación y asimismo se va a retirar o también se podrá devolver los libros en el espacio que se inaugura, explicó David Larriba, coordinador del departamento editorial. Para la solicitud de los libros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY desarrolla una plataforma digital que se prevé que esté lista durante el mes de diciembre, en el que funcionará un buscador. A través de él se encontrará un principio de 1.100 títulos infantiles que adquirió la institución luego de ganar la convocatoria de Iberbibliotecas. Una vez que se termine la plataforma, los niños y padres podrán registrarse mediante un formulario. Después, la información será procesada y validada y con ello obtendrán un carnet digital para reservar sus libros. Las obras podrán ser retiradas de la extensión de la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva o se entregarán en los domicilios de los niños. Fuente Diario El Mercurio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar presentó en dos jornadas, el pasado viernes 27 y el 28, el film documental Es Real Pero No Existe, del director Jaime Venegas Gavilanes. La temática particular que presentó como enfoque este trabajo hace referencia a la salud mental. Conozca más detalles en los siguientes minutos. La Casa de la Cultura del Núcleo de Bolívar presenta un documental llamado Es Real Pero No Existe, mismo que está dirigido por Jaime Venegas Gavilanes, junto a la intervención del doctor Guillermo Bastidas Tello y el psicólogo Eric Espinosa. Este documental fue creado a partir de la idea de generar conciencia en los espectadores sobre los estigmas que envuelven a la salud mental. Jaime Venegas Gavilanes, director de este documental, menciona lo siguiente. Un estigma público es una creencia negativa sobre un grupo social que afecta la calidad de vida de los seres afectados y que nuestro entorno se ha encargado de suprimirlos e invisibilizarlos. Los trastornos mentales han mantenido estigmas que se han manifestado de generación en generación, lo que ha creado malas interpretaciones respecto a lo que científicamente involucra una enfermedad mental. Algunos de estos problemas mentales podrían ser los ataques epilépticos, que solían y suelen ser hasta ahora confundidos con posesiones demoníacas. Dentro del cine, la locura ha inspirado varias obras, muchas rentables y otras atractivas para el público. Sin embargo, muy pocas han hecho frente a esta realidad de los estigmas. A continuación, les dejamos un pequeño fragmento de lo que trata este documental. En aquellos tiempos, se pensó que la salud mental, la enfermedad, era el resultado de poderes sobrenaturales, la guerra entre el Dios y el diablo, poderes maléficos, y se creaba una especie de infierno en el que iban a parar los malos, los perversos, los psicópatas, los locos, furibundos. ¿Por qué cree usted que una persona con trastornos mentales es separada de su ambiente familiar, social? Hay pacientes que ponen en riesgo su vida o ponen en riesgo la vida de los demás o no se percatan de su realidad y que tienen que ser hospitalizados pero para esa hospitalización se necesita la benevolencia, la autorización incluso jurídica y la autorización de los padres de familia. Si les llamó la atención este documental y quieren verlo y oírlo completo, lo pueden encontrar en la página oficial de Facebook como Casa de la Cultura Núcleo Bolívar. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, proclamó los resultados del octavo concurso nacional de literatura Miguel Río Frío, género novela breve. Los detalles lo escuchamos en la voz de la compañera Anita Encalada del núcleo de Loja. Prensa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, realizó la presentación del veredicto del jurado calificador del octavo concurso nacional de literatura Miguel Río Frío, género novela breve. El evento se desarrolla anualmente con el propósito de incentivar la creación literaria de escritores ecuatorianos. La convocatoria de participación se abrió en el mes de marzo y concluyó el 4 de septiembre de 2020. Para Diego Naranjo, director del núcleo provincial, este concurso sigue ganando representatividad y espacio. Esta es la octava edición que se cumple. Para la Casa de la Cultura lo habíamos manifestado, hay mucha satisfacción por el número de participantes. Esto demuestra que hay una gran receptividad y confianza en este certamen, en el cual hemos cuidado mucho. Lo hemos cuidado en el sentido de siempre garantizar la transparencia. Por eso que se lo hace mediante la metodología de los seudónimos. Y segundo, con los jurados. En esta oportunidad vimos un jurado de altísima calidad, integrado por un jurado lojano, otro nacional y otro internacional. Los integrantes del jurado fueron el doctor Carlos Carrera, distinguido escritor lojano, Eliezer Cárdenas, muy reconocido por su contribución a la narrativa del país, y el escritor de nacional no olvidado, boliviana, Iván Rodrigo Pizarro. Entonces, eso asegura pues que haya existido un análisis serio, responsable de cada una de las propuestas literarias. Son 47 propuestas literarias y eso es lo que nos da mucha alegría. Yo lo indicaba que recibimos el concurso con 11 participantes. El año pasado ya tuvimos un incremento considerable, alrededor de 35 novelas, y ahora contar con 47 nos dice que este concurso va en ascenso. Así que una vez que hemos leído los resultados, se ha considerado como obra ganadora la obra con el seudónimo Bonca. La novela es Memoria de Papel. Una vez que se han aperturado los sobres, la identidad del seudónimo corresponde a la escritora Verónica Paola Coelho Moreira, proveniente de la provincia de Guayas. Así que para ella y para todos los 47 participantes, nuestra profunda felicitación por esa contribución que realizan permanentemente en el mundo de las letras a nivel del país. El premio son $3,000, es el único premio de la obra ganadora, más la publicación de la obra que se lo realiza en el aniversario de la Casa de la Cultura, es decir, en el mes de febrero del año 2021. La noche del 24 de noviembre se inauguró el 7º Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio 2020, un evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, en coorganización con la Universidad Técnica Particular de Loja. Pablo Palacio fue la temática abordada en la primera jornada. Los tres ponentes desarrollaron sus exposiciones profundizando en algunos ámbitos del escritor lojano. Xiomara España Muñoz, poeta, crítica, ensayista y catedrática de la literatura, desarrolló la ponencia 7x7. Freud dibujó la cartografía de las divergencias psicológicas, añadiendo a esta reserva biológica los niveles del inconsciente, el preconsciente y el consciente. El lenguaje pasa por ahí, no se reduce a ello, una frontera lo separa de la existencia biológica. Y Pablo Palacio parece decirnos en estos relatos que la literatura no solo pasa por el inconsciente, sino que puede materializarse como una postura ideológica, consciente, que acompañada de la sociología como ciencia, puede estudiar a los seres humanos, a sus estructuras, pero también puede plantear diversos temas de estudio, como el tema de la mujer. Darío Jiménez, PhD en Estudios Filológicos de la Universidad de La Laguna, España, expuso el tema Los otros cuentos de Palacio, aprendizaje, vanguardia y madurez. Pablo Palacio, como escritor de vanguardia, fue uno de los narradores más arriesgados en cuanto a ruptura e innovación. En el Ecuador es quizás el más revolucionario con esa forma breve que es el cuento. Algunos de sus relatos más conocidos, como Un hombre muerto a puntapiés, La doble y única mujer o El antropófago, son ejemplos de cuentos altamente audaces y estilizados que reflexionan sobre su tiempo, textos que inauguran definitivamente la modernidad en la literatura ecuatoriana. Sin embargo, antes de este cuentista perspicaz y beligerante, que aparece plenamente en su primer y único cuentario Un hombre muerto a puntapiés de 1927, el autor lojano tuvo que recorrer, como todo escritor, una serie de caminos, experimentar con técnicas de narrar y vincularse a ciertas proposiciones estéticas que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica. Finalmente, Lenin Paladines Paredes, máster en investigación en educación, especialidad didáctica de la lengua y la literatura, presentó el tema El cubo era peligroso, revisión de las múltiples lecturas de vida del ahorcado de Pablo Palacio. En este trabajo pretendo hacer una revisión de las diferentes y variadas lecturas de vida del ahorcado de 1932, cuyo estilo, estructura, temáticas y reacciones sorprendieron a la crítica de su tiempo y siguen causando curiosidad entre los que la estudian y desazón entre los que se enfrentan a ella por primera vez. Cuenta Benjamín Carrión en su Mapa de América de 1930 que la primera vez que conoció a Pablo Palacio fue en un concurso infantil de cuento y que, vista la intención del joven autor de presentar una obra literaria atrevida en comparación a las de los otros concursantes, se le decidió conceder el premio por la curiosidad talante del muchacho, que se había decidido a presentar una obra distinta de entre todos los otros adjetivos que se pudieran escoger. Además, Carrión resalta la inteligencia incipiente y la prematura del joven Loja, nació en el mundo, quien después de haberse caído en un arroyo y escapar del milagro de la muerte, empezó a dar muestras de inteligencia y erudición insospechadas hasta el momento. El crío apenas tenía 3 años, facultades que no se desprenderían de él en lo subsiguiente, razón por la cual el letrado Carrión no dejaría de estar pendiente de su desarrollo y formación académico-literaria. Alejado de las corrientes realistas e indigenistas que primaban en la literatura de la época, Palacio escogió adentrarse en lo abyecto, lo ambiguo, lo deleznable, en Un hombre muerto a puntapiés de 1927 y Débora de 1927, y Vida del ahorcado de 1932, su más larga y compleja obra, la que lo catapultaría a los más altos espacios de la crítica internacional y mantendría a los estudiosos en vilo durante décadas. El evento se extenderá hasta el 26 de noviembre y busca conocer, debatir y difundir las grandes aportaciones académicas e investigativas realizadas en materia literaria. La ciudadanía puede unirse a las transmisiones en vivo a través de Facebook Live de las cuentas @cceloja y @utpl.loja a partir de las 19 horas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viviendo la pandemia. Exposición virtual del artista Robert Santos del núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Las obras de Robert Santos nos acercan hacia la personalidad mediante efectos de las imágenes y el color. Una secuencia dividida en 3 momentos. El espectro de la imagen, la foto como lienzo y el color geométrico. Le esperamos el miércoles 2 de diciembre a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube, Radio 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la Galería Nacional Virtual Pintando la Geografía de la Patria en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. CCE en tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es